gente de ahora, que ya no promete nada. Ya no son como nuestros abuelos, que lo que decían lo cumplían. Yo no sé lo que tienen los hombres de ahora, que ya no prometen nada. Ya no son como nuestros abuelos, que lo que decían lo cumplían. Ayer me dijo Efraín, creyéndose mucha cosa, que se iba a casar conmigo y ahora se casa con Rosa. No digas eso, niña hermosa. De no casarme yo contigo, jamás me casaré con Rosa. No digas eso, niña hermosa. De no casarme yo contigo, jamás me casaré con Rosa. No saben lo que vale una mujer bien buena. Cuando salgo a la calle me siguen y me dicen cosas que me aterran. Estos hombres de ahora no saben lo que vale una mujer bien buena. Cuando salgo a la calle me siguen y me dicen cosas que me aterran. Ayer me dijo Efraín, creyéndose mucha cosa, que se iba a casar conmigo y ahora se casa con Rosa. No digas eso, niña hermosa. De no casarme yo contigo, jamás me casaré con Rosa. No digas eso, niña hermosa. De no casarme yo contigo, jamás me casaré con Rosa. ¿Qué importa que te cases con Rosa? Cásate con Rosa, viejo. Dijo mi novio que me iba a mandar el aguinaldo, pero yo me quedé con la gana porque él a mí me dejó esperando. El otro año me dijo mi novio que me iba a mandar el aguinaldo, pero yo me quedé con la gana porque él a mí me dejó esperando. Ayer me dijo Efraín, creyéndose mucha cosa, que se iba a casar conmigo y ahora se casa con Rosa. No digas eso, niña hermosa. De no casarme yo contigo, jamás me casaré con Rosa. No digas eso, niña hermosa. De no casarme yo contigo, jamás me casaré con Rosa.